Seguimos a la espera de alguna respuesta de la empresa, así que por eso estamos acá dándote esa información. Bien, Rodri, el punto es que los quieren indemnizar con menos del 40% de lo que les corresponde y quieren cerrar. Sí, así como lo decís vos, eso se habló en su primer momento, en la primera reunión que hemos tenido, donde ellos vinieron, bueno, con una idea tomada que, como decís vos, nos querían arreglar en algunos casos de los compañeros hasta el 40% y en algunos el 50%, cosa que nosotros no aceptamos. ¿Eran arreglos individuales? Sí, nos llamaron de a uno y bueno, nos dijeron que teníamos tanto dinero para cobrar. Nosotros pasamos, escuchamos su oferta, después hicimos una asamblea entre todos los compañeros con la parte sindical, en la cual decidimos de no aceptar. Está. A los chicos, no sé si te asombró que Rodrigo ya está pisando las 4 décadas, Víctor es más joven, 31 años, pero lo que yo quería, ¿sabes por qué te pregunté? Porque después a los 40, si no tenés un gancho o una especialización muy puntual, no la agarrás más, Rodri. No, nosotros, Se entiende lo que digo, sí, ¿no? nosotros sabemos que a nivel país la situación no es para nada alentadora. Por eso mismo que estamos luchando de cobrar lo que realmente nos corresponde, porque tenemos compañeros de mucha antigüedad, caso de Bueno, 30, un 38 años. chiquito, porque así te puedo ayudar. Yo no comparto la lucha de ustedes, que es cobrar la indemnización. La lucha tiene que ser mantener la fuente laboral, que es otra cosa. Porque ¿sabes qué te va a pasar, Rodri? Agarrás un dinero importante en el primer momento, podés terminar la casita, podés comprar un autito, podés poner un pequeño negocio. Pero a la larga se termina. Y es decir, no sé, ¿cuántos se tiene la Salina? ¿Sabemos eso? Un millón, no sé, ¿cuántos se tiene? Creo que la Compañía Industrial Progreso desde 1930. Claro, un millón, ¿y cuánto? ¿70? Pero claro. Entonces, si hace 70 años había sal, la sal no se terminó, lo que pasa es que llovió y hay, ¿cuánta agua hay ahora, hoy por ejemplo, que hay 20 centímetros más? Un poquito más. Un poquito más, claro, no, es imposible. Obviamente para los que no saben de la actividad, esto hay que esperar a los calores, que el agua evapora, esto es mucho diciembre, enero, el fuerte, fuerte, pero ¿hace cuántos años que no pueden sacar? Ahora llevamos 4 años que no hemos podido sacar sal por el tema del clima, pero bueno, nosotros veníamos trabajando porque cuando uno hace una cosecha siempre saca muchas toneladas y bueno, después se terminó, pidieron prestado y bueno, hoy por hoy no tenemos. Está bien. ¿A alguien se le ocurrió la posibilidad de que ustedes se queden con la empresa? Por ahí se escucharon rumores o gente se acercó con esa idea, ¿Has pero... oído hablar de Facimpat, la cerámica Neuquén, por ejemplo? Si los patrones se quisieron ir y los tipos. Además, ¿sabes qué hace Facimpat hoy? Es una cosa. Un día traten de ir a verlos. Facimpat viene Gieco, Víctor Heredia, todos a laburar para ellos. Y empezaron a moverse de una forma. Bueno. Nosotros que nos conocemos y que vivimos acá, que somos vecinos de acá de toda la vida, cualquiera te va a ir a acompañar para darte una mano. Sí, por ahí el caso particular nuestro es difícil por el hecho de que no hay sal. Y ya uno de los compañeros nos prestó para que podamos seguir trabajando, ya que te recuerdo que el año pasado ya dimos esta pelea para que no nos saquen a todos, se redujo el personal al 40%. Donde también, aparte de luchar porque se queden, fue algo que no se pudo. Después luchamos de vuelta para que se indemnicen al 100% y con toda su plata en efectivo, para que puedan salir, como decís vos, con poder hacer algo, algún emprendimiento y no quedar Claro. en la calle. Oíme una cosa, porque muchas veces en los reportajes así pasa que el tipo que pregunta, pregunta una cosa y vos querés hablar de otra. ¿Qué cosa quieren ustedes dos por separado que quede claro? Rodri, ¿qué necesita vos que el que está del otro lado reciba? No, nosotros lo que queremos dejar en claro es que nosotros no estamos reclamando nada que no nos corresponda. Nosotros simplemente entendemos que no hay materia prima para seguir trabajando, eso lo tenemos claro porque no es que fue de golpe, nosotros lo veíamos venir a esto. Pero bueno, hoy por hoy lo que más queremos cobrar es, si nos dejan sin trabajo, el 100%. Bien. ¿Víctor? Sí, lo mismo que decías vos, por ahí vos ves la edad mía y por ahí un chico joven, capaz que a los 10, 15 días puede salir a laburar en lo que sea, más como está hoy en día, pero hay gente que dejó toda su vida en la salina y que te quieran pagar, no sé, 30 o 40 mil pesos por mes durante un año, creo que no haces nada, te la comes de un día para el otro y después de ese año quedás en la calle. Y creo que esa gente grande ya le está costando, o sea, le va a costar conseguir un laburo. Más que nada por eso, más vale que por ahí lo ideal sería que no perder la fuente de trabajo. Pero vemos cómo viene la situación y vamos a reclamar lo que nos corresponde. ¿Con quién están hablando? Nosotros hemos estado hablando con la gente del sindicato, que nos han tenido informado. Y bueno, hasta el momento sigue todo igual, ellos tampoco tienen información de qué es lo que han presentado ellos en la Secretaría de Trabajo de Santa Rosa. ¿Suma que el intendente sea compañero de trabajo de ustedes? Él es compañero nuestro varios años, se ha acercado a hablar con nosotros y bueno, la charla que hemos tenido con él, él dijo que bueno, lo que estuviera al alcance de él. Rodri, repito la pregunta. ¿Suma que el intendente sea compañero de trabajo de ustedes? Y nosotros pensamos que sí. Silencio. ¿Sabes por qué te lo pregunto así? ¿Y si el intendente está cuidando la situación de la municipalidad y no la de la salinera? Y por ahí, si creo que los 14 quedan sin trabajo. ¿Lo pensaste? No. ¿Rodrigo, sí? Sí, sí. Bueno, yo te aseguro que no. Pero te lo quería preguntar para saber qué pensabas vos. Yo te aseguro que no. Porque supe que el tipo es capaz de privilegiar la relación con sus compañeros en detrimento de su relación con la empresa. Que la empresa tiene una fundación que ha acompañado mucho a la gestión municipal. Es más, a mí no me lo dijo él, pero yo sé que él estaba interesado en que yo los invitara a ustedes a que vinieran a contar lo que les pasa. Y yo avancé un poco más. Y entonces lo llamé y hablamos del tema. Porque de hecho yo no sabía que le había sido compañero de trabajo de ustedes. El tema, a mí lo único que me preocupa es la solución. No me interesa. Si vos te querés pelear con él, con la empresa. Yo necesito, para mí, me hace bien a mí, que ustedes mantengan la fuente laboral. ¿Estamos muy lejos de eso? Dada la situación como está hoy por hoy, yo te diría que sí, Daniel. Tienes una cara, Rodrigo. Y sí, es la realidad. O sea, Tampoco nos podemos mentir, como decís vos. Obviamente, como dijo Víctor acá, no nos gustaría perder la fuente de trabajo porque a nadie le gusta quedarse sin trabajo. Pero bueno, la situación es esta. Y ya te digo, nosotros estamos juntos y bueno, si se tienen que cerrar las puertas de Progreso, queremos cobrar el 100%. Está. ¿Víctor? Sí, por ahí, como decías vos, calculo que para el intendente debe ser una situación incómoda. ¿Entendiste lo que te pregunté? Sí, ¿no? sí. Como que o queda bien con nosotros, o queda bien con ellos, que por ahí le ayudaron en el pueblo. Pero bueno, nosotros la vamos a pelear con la gente del sindicato hasta lo último. La situación está dada y se viene dando para que esto se cierre, así como porque tampoco de la parte de la empresa hay muchas intenciones para seguir trabajando, ya que provincia también por ahí el año pasado le ofertó las repro, este año de vuelta y no la quisieron agarrar. Otra salinera por ahí le ofertó sal, pero por ahí no se le daban los costos por la distancia. Y creo que se va a dar, y estamos todos esperando que cierre, así que creo que A mí me preocupa, además, que los tipos quieren cerrar, o sea, despedirlos de quedarse con la concesión. Claro. No, que yo te llamo, si ahí dice, no, como yo te llamo, porque todas las veces que te fue bien, podrías haber guardado una plata para los años en los que te iba mal, que es lo que hace cualquier comerciante de cualquier rubro. Desde el mini kiosco de tu barrio, si vos ves que la cosa viene bien, haces un colchoncito porque algún día no viene tan bien. Bueno, chicos, para cerrar, ¿qué querés decir, Rodri? No, así como estaba diciendo vos, aclarar que en su momento, en las reuniones que hemos tenido, se le preguntó donde si la intención de ellos era quedarse con la laguna, nos dijeron que sí, porque el día de mañana, si esto mejoraba, querían cosechar sal y llamarnos de vuelta. Pero bueno, no es muy entendible esto, porque si venís con un arreglo y me querés hacer firmar un común acuerdo y agarrar el dinero que vos me estás dando, da que pensar. Víctor. Sí, como dice él, se manejaron raro desde el primer momento, así que nosotros vamos a ir siempre por la parte legal y creo que estando todos unidos, porque en este caso nos tocó a todos, creo que vamos a hacer fuerza y luchar para el mejor de todos. Bien, situación de riesgo. Sí. Compartimos eso. Sí. Riesgo alto. Sí. Bueno, chicos, gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos, Daniel, por habernos llamado y bueno, que ojalá que esto tenga un buen fin. Gracias, chicos. Eran Víctor Arellano y Rodrigo Rodríguez, representantes de los trabajadores de la Compañía Industrial Progreso.